¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Es muy difícil de detectar el fraude, pero el arroz falso de China ya llegó a Latinoamérica. Lo producen mezclando almidón de papa con plástico, por ejemplo, resina sintética. Después le dan la forma de granos de arroz. Para diferenciar el arroz verdadero del falso, se pueden usar estos pasos. Prueba del agua. Poner una cucharada de arroz sin cocinar en un vaso con agua fría y agitarlo vigorosamente. Si todo el arroz se hunde en el fondo del vaso, entonces es saludable. Si los granos flotan, es arroz chino y falso. Prueba del fuego. Poner un puñado de arroz al fuego con un fósforo o un mechero. Si se quema de inmediato y huele a plástico quemado, es falso. Prueba del moho. Colocar una pequeña cantidad dentro de un recipiente hermético y dejarlo en un lugar cerrado, no en el refrigerador. En pocos días el arroz debería tener moho. El falso no lo tendría. Internacional. Mediante imágenes satelitales se encontró en Corea del Norte nueva plataforma para lanzar misiles. La plataforma, que mide poco más de 22 metros de largo, fue hallada en un astillero militar cerca de la ciudad de Nampo, en la costa occidental de Corea del Norte. Estas naves se utilizan para llevar a cabo pruebas submarinas de los nuevos sistemas de lanzamiento de misiles antes de que estos sean instalados directamente en los sumergibles. Por el momento se desconoce si esta barcaza ha sido producida por Corea del Norte o adquirida en el extranjero. Dada la importancia que el atún posee en la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y el empleo en muchos países, especialmente en pequeñas islas en desarrollo, Naciones Unidas celebró el pasado 2 de mayo el primer Día Mundial del Atún. La pesca excesiva, el impacto del cambio climático y la acidificación de los océanos afectan negativamente la conservación y el uso sostenible de los bancos de atunes, indicó la ONU. En un artículo publicado en la revista Alzheimer and Dementia and Stroke, investigadores del Framingham Heart Study de Massachusetts, Estados Unidos, revelan que las personas que consumen más frecuentemente bebidas azucaradas artificialmente como sodas y zumos de frutas tienen más probabilidades de tener una memoria más pobre, volúmenes cerebrales globales más pequeños y volúmenes del hipocampo más pequeños, un área del cerebro importante para la memoria. También encontraron que el consumo diario de refrescos light triplica el riesgo de Alzheimer o ictus. Ante el auge de que la inteligencia artificial ha crecido de manera exponencial en los últimos años, el físico británico Stephen Hawking cuestionó si esta tecnología podría ser benéfica o no para la humanidad. Creo que el poderoso incremento de la inteligencia artificial puede ser la mejor o la peor cosa que le ha pasado a la humanidad. Tengo que decir ahora que todavía no sabemos qué, pero debemos hacer todo lo posible para asegurar que su desarrollo futuro nos beneficie a nosotros y a nuestro medio ambiente, indicó, pero reconoció que sí tiene un lado positivo y se puede aprovechar para revertir el daño que la actividad humana ha hecho al planeta. En un mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado cada 3 de mayo, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, destacó las dificultades que enfrentan los profesionales de la comunicación en la actualidad y pidió que se ponga fin a la represión que enfrentan. Además, subrayó la importancia del trabajo periodístico. Se necesitan líderes que defiendan la libertad de los medios de comunicación. Esto es algo que resulta crucial para combatir la desinformación imperante. Deportes. Tras la confesión de 5 atletas rusos de haberse dopado tras los reanálisis de sus muestras sanguíneas tomadas durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y el Mundial de 2013, la Federación Rusa de Atletismo anunció el pasado miércoles que otros 3 atletas rusos reconocieron haberse dopado tras los reanálisis de sus muestras sanguíneas tomadas entre 2008 y 2013. El atletismo ruso está privado de las competiciones desde noviembre de 2015 y lo seguirá estando al menos hasta noviembre de 2017, por lo que se vio privado de los Juegos de 2016 en Río y no estará presente en el Mundial de 2017 en Londres. Música. Falun Dafa es una práctica de meditación de la escuela Buda, mundialmente conocida, que se practica en 121 países y cada 13 de mayo se celebra el Día Mundial de Falun Dafa. ¿Qué les parece si nos vamos hasta Perú a escuchar esta entrevista acerca de los practicantes de Falun Dafa y regreso? Buen día, amigos. Sean bienvenidos a otro programa de Sonido de la Esperanza. ¿Sabían ustedes que la meditación tiene un buen impacto en la salud y el bienestar? Un estudio de la Universidad de Harvard en el año 2011 revela que la meditación puede cambiar la estructura biológica del cerebro. Podría aumentar el grosor del hipocampo, el responsable del aprendizaje y la memoria, mejorando la atención y la concentración. Asimismo, científicos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos señalan que unos pocos minutos de meditación puede reducir el estrés y disminuir los efectos de una depresión. Ni qué decir, la meditación también reduce la ansiedad, las fobias, las adicciones, etc. Es por ello que hemos invitado a practicantes de la disciplina Falun Dafa a quienes les haremos una entrevista. Por favor, ¿me da su nombre? Mi nombre es Abraham. ¿Usted es practicante de esta disciplina desde hace cuántos años? Esta disciplina voy practicando ya por 15 años. Es una disciplina realmente que cambió mi vida. Tuve muy mal de salud y a la fecha me siento recuperado. Por eso la perseverancia que hasta ahora sigo practicándolo. Muy bien. ¿Qué es Falun Dafa? Falun Dafa es una disciplina que busca la armonía entre mente y cuerpo. Lógicamente que antes de venir acá estamos en desarmonía, o sea, estamos enfermos, en otras palabras. Entonces, cuando venimos acá, llegamos a buscar la armonía, o sea, nos curamos en nuestro cuerpo físico y nuestra mente. Y, bueno, nuestra vida cambió de esa manera. ¿En qué consiste Falun Dafa? Falun Dafa son una práctica de 5 ejercicios fáciles de aprender, son movimientos redondos y armoniosos. Esa práctica está complementado por el cambio interno, que es el cambio del corazón en forma positiva. ¿Y cómo ve un practicante de Falun Dafa el mundo? Un practicante de Falun Dafa, el mundo ve de otra manera. Su percepción es diferente. Vemos las cosas positivamente. Muchas gracias por su experiencia. También vemos acá otro practicante de Falun Dafa. Vamos a acercarnos. Por favor, ¿me da su nombre? Buenos días. Me llamo Mario Vizcarra. ¿Hace cuánto tiempo que practica Falun Dafa? 4 meses. Me ha cambiado la vida porque antes de venir a practicar esta disciplina, yo tenía serios problemas para dormir. Me acostaba a las 3, 4 de la mañana y me despertaba a las 8 y todo el día con falta de energía, con un sueño profundo. Y desde que he llegado a practicar esta disciplina, pues ahora mismo puedo dormir a las 10 de la noche y estar a las 6 de la mañana en pie y haber bajado en estos 4 meses 15 kilos de sobrepeso, aparte de la paz mental que tengo ahora mismo. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues simplemente unos 5 ejercicios tan simples, tan armoniosos, que ni yo me lo puedo creer, ¿no? Realmente de que puedo decir que esto funciona, simplemente. Llevo muy poco tiempo, pero he visto los resultados de mi vida y creo que si comentara más cosas, estaría 2 o 3 horas hablando. ¿Cómo es que ha impactado en su medio familiar, en su trabajo? Bueno, sobre todo la paz, la armonía, paz mental, puesto que siempre uno va a tener dificultades en el trabajo o con los conflictos con la familia, pero gracias a esta disciplina te ayuda a desconectarte de esos problemas y ayuda a superarlos. Te busca la mejor manera de poder alzarte en medio de esos problemas. Bien. También tenemos a otro señor. Por favor, ¿me da su nombre? Mi nombre es Edgar Moriano Bellido. ¿Puede contarnos en qué le ha beneficiado Falun Dafa? Bueno, yo soy practicante también con más o menos de 3 meses. Inicialmente no creía en esta disciplina, pero por insistencia de un amigo vi que se había curado físicamente porque se encontraba enfermo. Eso es lo que me animó a venir. Y al comenzar a hacer las prácticas, estas prácticas que son 5 ejercicios, como han dicho los anteriores compañeros, es armonioso, he podido notar, digamos, una mejoría física en mi cuerpo, ¿no? Es lo positivo. Ahora, en el segundo, en la cuestión de los conocimientos impartidos por el maestro, uno tiene que leer para fortalecerse y refinarse mejor dentro de esta disciplina. Muchas gracias. Me han informado que el día 13 de mayo se celebra el Día Mundial de Falun Dafa. ¿Me puede explicar por qué se celebra ese día, el Día Mundial de Falun Dafa? Bueno, el 13 de mayo tengo entendido se celebra porque aquella vez se empezó la difusión de Falun Dafa en China. Y lógicamente, por la efectividad de esta disciplina, más de 100 millones de practicantes estaban repletos los parques de China con esta disciplina. Y también se conmemora, de paso, el onomástico del fundador de Falun Dafa, que es el maestro Li Hongqi, es lo que tengo entendido. Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con los amigos de Falun Dafa. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bien, estamos de regreso y continuamos hablando con los practicantes de Falun Dafa en Perú. ¿Me das su nombre, por favor? Mi nombre es Leonardo Noblecilla. ¿Hace cuánto tiempo que practica esta disciplina? Bueno, yo tengo muy poco tiempo aquí, tengo una semana recién. En esta semana que ha empezado a practicar, ¿ha sentido algún beneficio? Sí, mire usted, yo tengo exactamente 1 año 2 meses... que me dio un estrés, una ansiedad, pero bárbara. Estrés acompañado de la depresión. No podía dormir, me sentía con una melancolía en las mañanas, tristeza, me levantaba mal, no quería hacer las cosas, nada, y inclusive pensamientos malos. Y el psiquiatra me dijo de que esa enfermedad, yo no lo creía, yo pensaba que era otro tipo de enfermedad, que es lo que tengo. Entonces, estoy con ansiolíticos. Por intermedio de acá el amigo Abraham, nos encontramos en un sauna acá en el Potao de la policía. Ahí nos conocimos y por intermedio de él es donde yo he llegado aquí. Y imagínense, en una semana he bajado mis ansiolíticos. De la pastilla que estaba tomando, el atenual, estoy tomando ya la cuarta parte. Estoy durmiendo un poco mejor, le voy a decir. Y esa melancolía, tristeza que tenía en las mañanas, se me ha ido. Me levanto tranquilo, me levanto con ganas de hacer las cosas. Y hago todas las cosas rapidito y me vengo inmediatamente aquí. ¿Por qué? Debe ser por algo, ¿no? Porque siento la paz, siento la tranquilidad. Y creo que esto me está sintiendo efectos. Y como dice acá el amigo Abraham, es el componente de mente y cuerpo. Muchas gracias por su experiencia. Ahora, para ya finalizar la entrevista, me gustaría preguntarle cómo es la situación de Falun Dafa en el mundo y específicamente en China. Bueno, esta práctica de cultivación de Falun Dafa en el mundo es bienvenido. Ha sido reconocido por muchos gobiernos, inclusive el fundador de esta disciplina ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz. Y bienvenido en todos los países por la efectividad de la buena salud que trae y la mejora de las personas en su manera de ser. Sin embargo, en China esta disciplina, lógicamente por motivos de tanta demanda que tenía, tanta concurrencia, más de 100 millones de practicantes en China, Lógicamente, para un gobierno dictatorial no le conviene que mucha gente estén reunidos en los parques, porque piensa que van a conspirar contra el sistema. Entonces, yo pienso que por esos motivos ha sido perseguido en China. Pero sin embargo, ahora hay presión a nivel mundial de todos los gobiernos, y tengo entendido de que ya la presión está bajando en China sobre esta disciplina. Qué bueno, ojalá que terminen estos hechos que realmente van en contra del ser humano. Bien, agradecemos a los amigos de Falun Dafa por esta entrevista y bueno, será hasta otra oportunidad. Gracias por la entrevista. También quiero invocarles e invitarles de que esta disciplina lo practicamos en Campo de Marte todos los días de la semana, en el horario de lunes a viernes de 6:30 a 8:00 de la mañana y sábado y domingo de 8:30 a 10:00 de la mañana. La enseñanza es completamente gratuita. Los requisitos: deben venir solamente con ropa ligera. No se requiere venir con traje deportivo, o mejor si es posible, pero no hay ninguna exigencia. Es una práctica libre, gratis, pero los efectos muy profundos y positivos. Gracias, señor Abraham. Es lamentable que en China decenas de miles, posiblemente millones de personas de la disciplina espiritual Falun Dafa, junto con otros presos de conciencia y grupos étnicos minoritarios, han sido víctimas de un asesinato en masa llevado a cabo por las autoridades chinas para sustraer sus órganos y venderlos. Hace unos días estuvo circulando una petición en línea organizada por We the People en la página de la Casa Blanca, dirigida a la administración estadounidense. También puedes conocer más de esta lamentable situación en la página de internet dafo.org/es. Te comparto que en 121 países esta meditación se practica libremente, sin censura, sin persecución. Y sé que a ti también te va a gustar conocerla y practicarla. Solo envía un mensaje a informes@falundafa.org.mx y te informarán. Y ahora nos vamos con esto último de Shakira con Deja Vu en compañía de Prince Joyce. Y regreso en unos momentos. Abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. Locura, hipocresía total. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. Pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del Esa no voy a ser yo. Y ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría con este tema que nos dejará reflexionar acerca de la humildad y la sencillez, y se titula El Milagro. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Dos discípulos de diferentes maestros charlaban. Mi maestro cruza el río caminando sobre el agua. ¿Puede el tuyo obrar milagros como el mío? Le preguntó el primero con aire de superioridad al otro. Este le respondió humildemente. El milagro más grande que hace mi maestro es no hacerlos. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. De todas las virtudes, la humildad puede ser considerada una de las más difíciles de conseguir, aunque es trabajarla día con día, y es una, si no, la más valiosa. Vale recordar algunas frases importantes como de Cicerón, que dice que cuanto más alto estemos situados, más humildes debemos ser. Y por supuesto de santos como el cura de Ars, si no tienes humildad, puedes decir que no tienes nada. Y bueno, espero que te haya gustado este relato y a practicar la humildad en cada uno de nosotros. Y bueno, como todo empieza y termina, agradezco como siempre tu compañía. Si te gustó, por favor, compártelo en nuestras redes sociales. Te invito a que entres a nuestra página de internet en www.radiosoh.com. Recuerda que la verdadera nobleza es caminar toda la vida con pasos que salen del corazón. Que tus actos estén de acuerdo con tus ideas, aunque el precio sea alto. Hay que hacer las cosas cada vez mejor y con pasión. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y de parte de todo el equipo que hace posible este programa, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org